luzca más bella, porque quiero que sea mi estrella. Voy a pedirle la mano a tu mamá y a tu papá. Me quiero casar.